pateo la calle. Pateo la calle y siento voces. Voces que salen de las bocas. Bocas que cuentan historias. Historias y relatos que a veces escuché en el patio. El patio, la esquina. La esquina del barrio. El barrio y la ciudad. Los barrios ciudad. La ciudad barrio. El barrio, las veredas. Las veredas y la peatonal. Ah, aromas de la peatonal. Aromas. Lágrimas. Lágrimas y llanto. Llantos y sueños. Sueños que vibran. Vibran los parches, cuerdas. Vibran las risas, los bailes y los bailantes que saltan. Vibra cultura. Vibra cultura. Cultura es. Cultura es y se hace. Y se hace. Muy buen mediodía a todas y todos. Esto es Vibra Cultura, la revista semanal del programa Derecho a la Cultura de la Secretaría de Extensión Universitaria. En un día de verano con altas temperaturas, mucho calor. Saludo a mi compañera Romina Berroa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía. Pasaditos el mediodía, digamos. Ya sí. Siendo las 13, casi 05. Pero ¿cómo sería el mediodía? De 12. Estrictamente a las 12. Sería el mediodía. Ah, o sea que duraría 59 segundos. Ponele. Algo así. Algo así. Sería, bueno, una... Si lo extendemos horario de almuerzo, podría ser de 12 a 14 horas, 12 a 15 horas. Bueno, entonces no está tan mal. No, estamos no, muy no bien. Está tan mal. Aparte, bueno. Desde que se corrió el eje de la Tierra, con lo del tsunami... Ah, ahí se complicó todo. Se complica el mediodía. Se complica. No es igual todo. Álvaro Cañete es quien es geólogo y es el que introduce, introduce la temática relacionada a la geología. No, y buceador musical. Claro. Y piedra en el zapato para algunos y algunas. Además de geólogo, ¿no? Vamos a saludar a Mercedes Ferreira, ya casi recuperada de su enfermedad de la semana pasada. Ella es nuestra productora. A Cecilia Mortoni, que nos está operando como cada viernes. Y bueno, esto es Vibra Cultura. Les vamos a decir cómo se pueden comunicar con nosotros. Vibracultura@gmail.com es la forma de contactarse vía correo electrónico. derechoalacultura@ceu.unc.edu.ar también es la forma de contactarse vía correo electrónico. Y nos pueden mandar un mensaje de texto al 153-854-354. Repetimos, 153-854-354. Y también pueden acceder a nuestro blog. Ahí van a encontrar, como les decimos siempre, las fotografías, los audios completos y también los programas de cada viernes que los vamos colgando después de esta emisión en vibracultura.blogspot.com. Vibra Cultura es la forma de encontrarnos en el Facebook y me parece que hoy estas formas de comunicación pueden ser más redituables que otras veces porque sí, tenemos entradas para sortear. Entradas para sortear. Creemos que puede haber una persona que si nos está escuchando desde Paraná se va a caer de espaldas. Se lo dedicamos especialmente a nuestra visitante y amiga que estuvo el viernes pasado aquí, que es Cristina. Pero bueno, a quienes están aquí en Córdoba y nos están escuchando, si nos dejan un mensajito por Facebook con su nombre y su DNI, van a estar participando por las entradas para ver esta noche a las 21:30 horas en la Sala de las Américas a la señora uruguaya del disco Soy Sola, la señorita Ana Prada. Bueno, la propuesta musical del día se viene. Se viene. Se viene, se viene. Bueno, en la semana... Siempre sorprendente. Siempre sorprendente y ambivalente. Y como alguna que otra vez tiene que ver con unas especies encomilladamente de efemérides. Claro, efemérides o sucesos noticiables, dicen algunos. Por que ahí. Sucedieron en la semana. Agenda. Agenda, etcétera. Bueno, algunos de estos sucesos que se dieron en la semana tienen que ver con la incorporación de Palestina al seno del UNESCO, lo cual está trayendo bastante controversia, ¿no? Ayer lo escuchaba a Miguel Ángel Estrella, que estuvo abriendo el programa de Derecho a la Cultura. Él hacía una entrevista y contaba esto, ¿no? De lo complicado que había sido la votación, de lo difícil que había sido empezar a entender esto y lo que le cuesta al UNESCO, que son 60 millones de dólares que depositaba Israel en las arcas del UNESCO, que lo sacó. Entonces, ahí decía Miguel Ángel Estrella, bueno, habrá que buscar qué otras formas... Otras fuentes de financiamiento. Otras fuentes de financiamiento, tocar el piano más seguido, dar recitales, supongo. El famoso dueño de la pelota. Si yo no juego, me voy con la pelota. Tal cual, exactamente. Nunca mejor dicho, dueño de la pelota. Bueno, se fue a Israel con 60 millones de dólares de las arcas del UNESCO, pero Palestina ha sido asumida como Estado miembro pleno en eso. Esto viene como con una tarea larga de mucho tiempo históricamente, y una de esas tareas que se hicieron para empezar a asumir que este pueblo necesita su propio territorio fue la constitución de la Orquesta por la Paz. En realidad el nombre real es Orquesta de Diván de Occidente y Oriente. Esta orquesta está dirigida por un argentino, por Daniel Borenboim, y vamos a escuchar un tema de ellos, un tema de Liszt, que es un alemán, ¿no? Así que vamos a escuchar eso como para arrancar, como para ponernos un poco en movimiento, porque es tranqui. Así que vamos con eso primero. Thank you. Hola amigo, ¿cómo es tu nombre? Valentino. Valentino, ¿cuántos años tiene? 6. 7. ¿Qué música le gusta, Valentino? Rock. ¿Por ejemplo? ¿De qué cantante? El que usted le prefiera. Michael Jackson. Michael Jackson, muy guay. Bien ahí. Espera. Sí. Me llaman Rayo porque soy muy rápido corriendo. Ah, ¿a dónde te llaman Rayo? La escuela. Mira vos. ¿Y qué, en el fútbol? ¿Dónde corres? En los pasillos. ¿Qué juego? Me gustan los juegos que son el Hombre Araña, Superman, Batman. ¿Y qué, cómo son esos juegos? ¿Hay que correr en esos juegos? Volvemos a Vibra Cultura, revista semanal del programa Derecho a la Cultura, después de escuchar música que a algunos nos hacía recordar esas fiestas de 15, esos vals de la fiesta de 15. Sí, a sí. Los que íbamos ahí en la época victoriana. Sí, más o menos como siglo XVIII, la fiesta de 15. No, lo que faltó decir recién, que es importante y resaltarlo, que por qué se llama Orquesta de la Paz, es porque está integrada por músicos israelitas y palestinos, que pueden compartir un espacio, evidentemente, salvo el espacio físico-político, no, y el de la UNESCO, que se fueron con la plata, ¿no? Bueno, y después lo que escuchábamos, aunque no lo crean, es algo que acontece habitualmente en el hospital infantil. Se trata de la ludoteca, para quienes nos escucharon la semana pasada, que saben que tuvimos algún desperfecto técnico cuando quisimos entrevistar a Victoria Vázquez, que es la coordinadora de la ludoteca que funciona en el hospital infantil y que se coordina con el programa de Derecho a la Cultura. Bueno, estuvimos, tratando de prevenir posibles males mayores, nos acercamos al hospital infantil y la entrevistamos. Entonces, hoy tenemos su voz presente aquí, no ella, pero sí su voz, que nos cuenta un poco sobre la historia de la ludoteca, que funciona desde abril del 2009, hace un recorrido de cuáles son las actividades que han desarrollado a lo largo del año, y en realidad también habla de el objetivo. ¿Por qué una ludoteca? ¿Por qué un espacio diferente a lo que tiene que ver a lo estrictamente de la salud, ¿no? En el sentido de curación medicinal? ¿Por qué existe este espacio en un hospital infantil? ¿Cuáles son sus objetivos? Y bueno, ¿qué realizan? Vamos a escucharla a Victoria Vázquez. Somos la Asociación del Hospital Infantil, que es una ONG, una organización de la sociedad civil que funciona dentro del hospital. Nuestros trabajos y nuestros proyectos están dirigidos todos como el paciente ambulatorio, digamos. Ludoteca específicamente funciona en salas de espera. Nuestro objetivo de trabajo en general es a través de la promoción de los derechos de los niños, y es lograr eso a través del juego y generando espacios de cultura, de encuentro con la cultura, promover los derechos, ¿no? Súper importante, vamos, en realidad en esto, en que al niño se lo reconozca dentro de este espacio y de todo como un sujeto de derecho, y que tiene derecho a que se lo escuche, a que diga, a que ensucie, a que ensuciemos, a que juguemos, y a que sea también tenido en cuenta en este proceso de salud enfermedad, ¿no? Ahí escuchábamos a Victoria Vázquez, coordinadora del espacio en el hospital infantil, donde se lleva a cabo, que es en las salas de espera, como decías bien, Romina, y lo que resaltaba era esto, la posibilidad, la promoción de los derechos de los niños a través del juego, ¿no? Y el derecho al acceso a la cultura a través del juego, en un ámbito que muchas veces está atravesado por una idea de orden, de silencio, uh-huh. De pulcritud, uh-huh. Si se quiere. Sí, que tiene que ver un poco con lo que charlábamos la semana pasada, que les contábamos de la intervención de este artista de Hundertwasser, que él hizo ciertas modificaciones visuales y arquitectónicas en un centro oncológico para niñas y niños. que tiene que ver con cómo influye también el entorno y las actividades que se hagan en esos espacios en la salud, pensando la salud no como solamente la intervención física, si se quiere, que tienen los médicos en un lugar como el hospital infantil, sino también en un marco más integral y que tiene que ver con, por ejemplo, poder encontrar un espacio como la sala de espera, como que no es excluyente o expulsivo, sino que, por ejemplo, contaba en esto de que hay una biblioteca ambulante, entonces en las salas de espera del hospital infantil se puede acceder a libros, se da como también un momento de encuentro e interacción entre los niños pacientes y sus padres que se quedan compartiendo. Y bueno, y no solamente este tipo de actividades, sino otras actividades extraordinarias, aparte de la biblioteca ambulante, que tienen que ver con, por ejemplo, la realización de la obra de teatro Tubérculo Piloso, que se dio a principio de año, con un encuentro con un grupo de Arroyito que desarrollaron ahí en el hospital cuentos de terror con marionetas. Bueno, dicen que fue muy lindo, que los chicos se entretuvieron mucho, que además es una época del año, ¿no? El invierno, donde hay muchos más pacientes, entonces estaba como a sala llena, como quien dice. Y también la creación ahora en agosto, hace poquito, de lo que fue un libro objeto, que es la narración de un cuento inconcluso, donde los chicos lo que hacían era crear el final. Lo que nos decía Victoria Vázquez es que para ahora, para principios de diciembre, va a estar ese producto terminado, así que vamos a ver si podemos acceder a él, a ver si lo podemos compartir. Y lo que nos cuenta en esta segunda parte de su audio tiene que ver con un trabajo que se desarrolló relacionado al medio ambiente. Uh-huh. La escuchemos, que nos cuente un poquito más. Nuestro trabajo con el medio ambiente es como un nexo permanente también, porque nosotros a través de la recolección del reciclado de papel y juntamos tapitas, es como tratamos de promover también el cuidado del medio ambiente. Y con el programa de Derecho a la Cultura específicamente, bueno, hicimos las jornadas en junio, julio y agosto. En junio arrancó con la obra de teatro de Tubérculo Piloso. Bueno, fue una experiencia así muy buena, porque junio frío en el hospital es así como lleno de niños, lleno de niños, así que hubo muchísima gente. Al principio esperábamos de que, bueno, que esto que circule en los hospitales, ¿no?, de que por ahí el flujo de gente va variando, pero no, hubo así una respuesta impresionante, porque los niños se quedaron chochos y todo el tiempo, y era una hora larga. Eso es como un objetivo que se está logrando también desde el espacio de la ludoteca y distintas actividades que estamos generando, y con Derecho a la Cultura eso se refleja un montón, que fue como momentos también de encuentro con los padres. Nosotros desde un comienzo estamos trabajando con este concepto más integral de salud, y al empezar a hacer actividades concretas y en conjunto con el programa de Derecho a la Cultura, fue eso, como reforzar y hacer más concreto dentro del hospital este concepto que para nosotros es súper importante, que es esto, el concepto integral, ¿sí? Que el niño es salud siempre y cuando estén todos los otras cosas dadas, y el encuentro con la cultura y el juego para nosotros es importante. Ahí escuchábamos entonces a Victoria Vázquez, que es la coordinadora de la ludoteca que funciona en el hospital infantil. Bueno, seguramente nos vamos a seguir encontrando y estamos esperando ansiosos por ver estas producciones, que seguramente para el cierre del programa Derecho a la Cultura nos vamos a encontrar con ellas. Y otro tema más. Otro tema más. Antes de eso, también decirles que si quieren ver las fotos, digo, quieren acercarse de forma visual a lo que se recrea en las salas de espera del hospital infantil, pueden acceder al blog de Vibra Cultura, y en unos pocos días vamos a estar subiendo las fotos que sacó Mercedes Ferreira en el momento que fue a entrevistar. Vamos a recordar también, como dijimos al principio del programa, quienes se anoten y dejen un mensaje en Facebook con su nombre completo y su DNI van a participar por las entradas para Ana Prada para esta noche. Es a las 21 horas, no a las 21:30, como dijimos al principio, en Sala de las Américas. Si quieren, se anotan y, bueno, participan por el sorteo de 4 entradas. Ya hay muchas y muchos anotados. O sea que tenemos mucha gente que nos sigue. Sí, o mucha gente que sigue a Ana Prada. También. Que vieron el Facebook, se conectaron y, bueno, aprovechemos, ¿no? Aprovechemos la cola que trae Ana Prada. Y de paso los escuchamos a estos chicos que hacen Vibra Cultura. Tal cual. Hablando de tema musical,

¿Qué es cultura? ¿Cultura? ¿Qué es cultura? ¿Cultura? ¿Cultu qué? ¿Cultu qué? ¿Cultu qué? Para mí cultura, soy Mariano, del Choque Urbano. Y bueno, para mí la cultura es la base de muchas cosas. O sea, sin cultura no hay ni arte, ni educación, ni respeto. Es muy importante que todo el mundo trate de tener un poquito, de instruirse, de tratar de saber lo que es, porque hay mucha gente que no sabe lo que es esa palabra. Y esto es peligroso, no saber lo que es esa palabra o tratar de tener el interés de decir, bueno, a ver, ¿qué pasa con el qué es la cultura? La cultura, la cultura es todo. O sea, a donde vayas, este evento que se va a realizar aquí en la isla hoy toma el tema fundamental de migración, inmigrante. O sea, a donde uno vaya va a encontrar una cultura. Hay que adaptarse a esa cultura, hay que conocerla, descubrirla y disfrutarla también. La cultura para mí está en todo. En todo, en nosotros, en la ciudad. Esto, por ejemplo, que se ve aquí en la isla, que muchos de repente no saben, es una mezcla de culturas, un intercambio de culturas, ¿no? Entonces es fundamental que todos entendamos el significado real de lo que es cultura, ¿no? No sé, la cultura es el hombre haciendo, digamos, ¿no? El pueblo manifestándose. Como cada Vibra Cultura, ¿qué tenemos? Agenda, siempre. Agenda. Agenda para compartir con ustedes. Para el día de hoy, como les decíamos, está Ana Prada, que va a estar a las 21 horas en el salón de actos. Mis compañeros no me acompañan, mis compañeros. No, sí, Ana Prada, sí. Estamos sorteando entradas para Cantate Ana Prada, que va a estar... Prima de Jorge Drexler, algunos la referencia de Jorge Drexler. Bueno, nos avisan que estamos en comunicación con Eduardo Balán. Él es integrante del Culebrón Timbal, también es integrante de Colectivo Pueblo Hace Cultura, y estamos en comunicación con él para preguntarle de qué se trata esto de puntos de cultura. Sabemos que se está discutiendo un anteproyecto de ley, pero antes que eso te queremos saludar. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas. Buen día. Queríamos preguntarte sobre este proyecto que se está discutiendo y que pensamos que en no mucho más tiempo se va a estar institucionalizando, o la intención es institucionalizarlo en base a una ley que pueda generar nuevos espacios de cultura. Sí, la ley que estamos elaborando participativamente ya hace cerca de un año es una ley que se llama Ley de Apoyo a la Cultura Comunitaria Autogestiva e Independiente. Y básicamente se trata de poner de relevo esa, ese proyecto de ley, es que en nuestro país existen una cantidad muy importante de experiencias culturales comunitarias protagonizadas por gente de los barrios, de las distintas localidades y de los pueblos, ya sea de teatro comunitario, de murga, centros culturales, uh-huh, bibliotecas populares, que hoy no tienen un reconocimiento por parte de la estructura legal, jurídica y de las políticas públicas de la Argentina, y que nos parece que deben ser valoradas como una herramienta fundamental que se da a la población para producir y distribuir bienes culturales. Eduardo, discúlpame, Romina te saluda. Por ahí nos interesaba que contaras un poco de dónde viene esta propuesta de puntos de cultura. Sabemos que tiene su raíz en el país vecino de Brasil, y que cuentes más o menos de qué se trata, digamos, para toda la audiencia. El programa de Derecho a la Cultura está involucrado ahí, trabajando con ustedes, pero no solamente tiene raíz o envergadura nacional, sino también a nivel Mercosur. Si podés desarrollar un poquito esa parte. Claro, sí, digamos, el proceso este que estamos llevando adelante tiene ya varios años, son cerca de 5 o 6 años, y muchas organizaciones culturales latinoamericanas de distintos barrios, de distintos países, empezamos a compartir el debate sobre las políticas públicas. Ahí fue que las experiencias de Brasil empezaron a señalar en todos los encuentros y en los talleres que la... Parece que se cortó. Hola, hola. Sí, evidentemente, Eduardo, se ha cortado la comunicación con Eduardo Balán, integrante de Culebrón Timbal y también integrante del colectivo Pueblo Hace Cultura, que es el colectivo que está discutiendo hoy en día, del que también forma parte del programa de Derecho a la Cultura, está discutiendo hoy en día este anteproyecto de ley, una forma, me parece, de garantizar estos derechos, estos accesos a los bienes culturales, que, si no me equivoco, tiene que ver también con el financiamiento. Se habla de un 0,1% del presupuesto nacional de los países para que se vuelque a las organizaciones, a los colectivos culturales de los diferentes barrios esta plata, para poder garantizar, ¿no? Todos sabemos que cada colectivo, cada iniciativa cultural, si no está respaldada por dinero, por recursos, no hay forma que pueda tener una sostenibilidad en el tiempo. Y que también me parece que tiene que ver con lo que desarrollamos en otro programa, donde estuvimos dialogando y tirando sobre la mesa también la lucha que viene de parte del grupo de artistas musicales, que también están en disputa por una ley que en realidad está como más avanzada en su aspecto legal, pero que tiene que ver con problematizar esto de la necesidad de que quienes hacen y producen cultura, por un lado, no son los sujetos tradicionales, digamos, no como cultura en sentido de élite, sino una visión de cultura como todas y todos hacedores de cultura, y también con la necesidad de pensar su sostenibilidad en el tiempo, para poder garantizar que otros actores que habitualmente o tradicionalmente no vienen teniendo acceso a los bienes culturales y a las condiciones de producción cultural puedan tener garantizadas ciertas cuestiones que tienen que ver con lo material, con lo económico, para poder sostenernos en el tiempo y diversificar esta oferta. Uh-huh. Interesante también pensarlo, digo, a nivel latinoamericano, ¿no? Una iniciativa del Parlamento de Mercosur que intenta extenderlo a todo el continente latinoamericano. Volvemos a comunicarnos con Eduardo Balán. Ahora sí nos escuchas. Recién se cortó la comunicación inesperadamente. Bueno, tal cual, se cortó. No, sí. Si querés retomar sobre la pregunta que Ramina te había... Estaba comentando que entonces ahí las organizaciones nos enteramos de este programa de puntos de cultura que se aplica en Brasil. La diferencia de este programa que se realiza en Brasil es que, digamos, no... El Estado no, en ese país, no es que funda centros culturales, digamos, desde el Estado en el territorio, sino que a través de una metodología se detectan en el territorio las experiencias culturales que la población ya va generando y se las apoya en una con un plan que incluye financiamiento, capacitación y equipamiento técnico. Hoy ahí en el Brasil hay cerca de 5.000 puntos de estos puntos de cultura y están organizados en una comisión nacional, en un movimiento. Ese movimiento forma parte junto con organizaciones de los 20 países de Iberoamérica en el que nosotros participamos en una red continental que se llama Plataforma Puente Cultura Viva Comunitaria. Y estamos peleando porque en los gobiernos de toda nuestra región se destine el 0,1% de los presupuestos nacionales al fomento y la promoción de la cultura comunitaria, ¿no? Uh-huh. Ese espíritu está inscrito a nuestro proyecto de ley. Una consulta. Sí. Respecto a eso del 0,1% del presupuesto nacional, ¿hubo algún tipo de avance en lo que fue el Cuarto Congreso Iberoamericano de Cultura que se desarrolló en septiembre aquí en Mar del Plata? Sí, el avance más importante fue que vos sabés que lo que pasaba fue que el lema del Congreso era cultura, participación popular y política. Ese era el lema del Cuarto Congreso Iberoamericano, que vinieron representantes de todos los países de Iberoamérica. Y no estaba contemplado dentro de la estructura inicial del Congreso la presencia de organizaciones culturales comunitarias. Fue a partir de la movilización de todas las organizaciones de todos los países que logramos que efectivamente se convocara a organizaciones populares de la cultura comunitaria, ¿no? Siendo que el tema era justamente cultura y participación popular. Uh-huh. Bueno, logramos venir, generar un ámbito con representaciones de toda Latinoamérica y que en las conclusiones del Congreso figure este objetivo de lograr que se destine el 0,1% de los presupuestos nacionales a esta realidad nueva que hoy es una que está viva en toda Latinoamérica, ¿eh? Porque no es solo acá en Argentina que aparecen los centros culturales o las murgas o los grupos, ¿sí? Pero es en Perú, en Brasil, en Bolivia, en Colombia, en Costa Rica, uh-huh, en todos los países, ¿no? Está creciendo mucho las herramientas culturales que la gente va generando en el territorio. Eduardo, saludamos y festejamos esta iniciativa y te agradecemos mucho por la comunicación. Seguramente si esto va avanzando a nivel institucional, digo, pensando en el Congreso de la Nación, te vamos a volver a molestar, a llamar para que nos tires cómo va el avance de este anteproyecto. Sí, sí, tal cual, sí, no, los vamos a tener al tanto porque ahí el programa de Derecho, Cultura y todas las experiencias que se están nucleando en la ciudad de Córdoba fueron fundamentales en todo, uh-huh, esto, así que los vamos a tener, vamos a seguir en comunicación. Ahora estamos esperando que asuman las nuevas autoridades legislativas para poder generar un ámbito con la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y hacer la presentación formal de nuestro proyecto, ¿no? Muy bien, Eduardo. Te saluda todo el equipo de Vivir a Cultura y especialmente el coordinador del Programa de Derecho a la Cultura, Franco Morán, te manda un saludo. Bueno, un abrazo muy grande y felicitaciones por el laburo que están haciendo allá. Bueno, muchas gracias. Eduardo Balán, integrante de Culebrón Timbal y de Pueblo Hace Cultura. Bueno, como nos contaba, están ahí trabajando, tratando de ultimar este anteproyecto para poder presentarlo y que se avance a nivel legislativo con garantizar la sostenibilidad de estos nuevos proyectos o viejos proyectos que no tenían garantizadas estas cuestiones. Bien, y hablando de cultura y hablando de expresiones culturales, le contamos que se viene la marcha de la gorra. Que ya estuvimos con Bichiluque. Y que en este año tiene una particularidad, que va a tener dos jornadas de expresiones culturales, juveniles. Veo un problema en esto de la marcha de la gorra, pensando, sí. ¿A usted entra una gorra? Difícil. Yo uso balde directamente. No. Balde o palangana en la cabeza. bueno, y a mí me haría falta una gorra. Pensando en el verano. Sobre todo, claro, porque se quema allá arriba. Sí. No, y en esto, exactamente, el colectivo de jóvenes ha determinado que esta marcha a la gorra se va a llamar Detenidos por la Cultura. Ajá. Entonces, y en relación a esto, y hablando de los acontecimientos semanales, sabemos que Birri presentó esta semana un proyecto de ley para anular el artículo 98 del Código de Faltas, que es el de merodeo. El famoso merodeo, conocido previamente como el 86. Conocido previamente en el 86. ¿Por qué se cambió por el 98? Porque en realidad los legisladores en democracia de nuestro querido gobernador de la Sota, en el año 2002 hicieron una revisión sobre el Código de Faltas y ordenaron nuevamente los artículos. Quiere decir que ya leyeron este artículo, lo tuvieron en cuenta, lo vieron y no se dieron cuenta que atenta contra los derechos humanos y las libertades que tienen todos los... Pregunto, ¿no se dieron cuenta? Eso es lo que algunos dicen, ¿no? Más que no darse cuenta, no quisieron verlo. Hay un... resuena en San Vicente los días viernes a la noche por ahí un... por portación de rostro. Exactamente. Y de portación de rostro vamos a escuchar a Negro Cheto y Shalom Bower interpretando el tema Portación de Rostro, que es un tema que es de la Mona Jiménez, pero ellos han hecho una como una reversión. Una versión, en realidad más que una reversión, una versión nueva de Portación de Rostro. A ver. Buenas. Hola, ¿cómo andas, señor? ¿Qué andas haciendo por acá? Vengo a trabajar el centro. ¿Documento? Sí, acá. ¿Hace cuánto que saliste de prisión? No, nunca estuve preso. Dale, vamos, Nero, dale, decime la verdad. No, en serio. ¿Por qué tenés esa gorrita? Porque me gusta el pico, soy rapero yo. ¿Rapero vos? Sí. Adentro vamos a decir rapero, poné la mano en el patrulla, dale. Dale, vamos. Poner a cero es igual a justicia cero. Me discriminan por ser negro, porque vengo del gueto, de la villa, del barrio, lengua sencilla, ando de gorra y zapatilla. Vivo en la periferia, en la ciudad, me tomo el bondi para ir a laburar. Llegó a la city y empezó a caminar, cuando de pronto un móvil policial me detiene sin motivo, me trata mal, discúlpeme, señor policía, si me voy a trabajar como todos los días. No me dejaron ni hablar, con golpes y trompadas me subieron a la cap. Por portación de rostro, por merodeo, esa fue su sentencia. Me pintaron los dedos después de la golpiza. Estaba dolorido en el calabozo y ellos matándose de risa. Me trataron peor que un animal. Y claro, si ya llenaron planillas, ¿qué le va a importar? ¿Por qué no detienen al ladrón, al traficante? Si yo soy un laburante, otros estudiantes desde abajo salimos adelante, las clases altas y medias. Dicen que porque nacimos en pobreza somos delincuentes en potencia. Y no es verdad, en la villa hay gente buena que quiere cambiar, trabajar, progresar, que luche contra la droga, violencia, delincuencia. Es hora que cambien el código de falta. Basta de detenciones arbitrarias. La dictadura hace rato terminó. Tengo derecho que se respete. Reacción preventiva. Por portación de rostro me lleva la policía. Si yo vengo a trabajar a la ciudad todos los días, porque me paran, me golpean. Si tengo derechos en mi vida. Formando de acción preventiva. Por portación de rostro me lleva la policía. Si yo vengo a trabajar a la ciudad todos los días, porque me paran, me golpean. Si tengo derechos en mi vida. La eficiencia de la policía no sea abultar las internas. Estadísticas llevando gente inocente todos los días. No es cuestión de llenar planilla. Hay policías buenos, hay policías malos. Lo único que sé, que son obligados. De 5 a 7 detenciones por turno, por patrulla. Si no se han sancionado, cambien esta política de seguridad. No estigmaticen al pobre como si fuera un criminal. Por el color de piel, por la vestimenta. Ya acábenla, modifiquen el código de falta. Que para los pobres está en falta y no hace falta. Viola el derecho de la Constitución Nacional, artículo 18, que si he hecho algo mal, puedo apelar un juicio previo regular. Que intervenga un juez, que sea legal. Tengo derecho a una llamada, avisar a mi familia, que sepan que estoy en cana. Pero no me dejan hablar, me golpean si los miro mal. No me dejan ni respirar, el procedimiento contravencional mutila la acción del Poder Judicial. En el proceso de detención de una persona, el jefe de policía le da autoridad, le otorga un derecho inmerecido. El personal policial no está capacitado, te lo digo, para juzgarme. No es así, amigo, no es que esté en contra de la autoridad, pero hay cosas que desde el político de turno se tienen que cambiar. Uso mi rap para traer un cambio social, espiritual. Con la ayuda de Dios, el prójimo se tiene que respetar. Tomado de acción preventiva. Portación de rostro me lleva a la policía. Si yo vengo a trabajar a la ciudad todos los días, porque me paran, me golpean. Si tengo derechos en mi vida. Tomado de acción preventiva. Portación de rostro me lleva a la policía. Si yo vengo a trabajar a la ciudad todos los días, porque me paran, me golpean. Si tengo derechos en mi vida. No puede puede entrar en blanco a trabajar porque me salta en el DNI una falta contravencional. Mi documento está manchado como si algo hubiese robado, si cometido un delito. Sé que con cárcel tendré que pagar, pero si soy inocente, no es justo que la vida me quieran arruinar. Quiero caminar por las calles tranquilo de mi ciudad con el sudor de mi frente. El pan me vengo a ganar. Basta de abuso policial, discriminación, corrupción, está mal. No repriman a los pobres, para reclamar tengo justas razones. Los gobernantes cambien las políticas sociales, que en los barrios y en las villas haya escuelas de vida, a donde se enseñe deporte, arte, principios morales, a donde aprendan un oficio, y en la esquina los pibes no estén tanto al vicio, que sean libres de los vicios. Es un trabajo de hormiga, que haya paz en todas las clases sociales. Mira, si nada hemos venido a este mundo, sin nada nos iremos de esta vida. Si crece la maldad es porque la gente buena se empezó a callar. Es como que lo perverso tiene complicidad. Preventiva, por protección de rostro me lleva la policía. Si yo vengo a trabajar a la ciudad todos los días, porque me paro, me golpean si tengo derechos en mi vida. Comando de acción preventiva, por protección de rostro me lleva la policía. Si yo vengo a trabajar a la ciudad todos los días, porque me paro, me golpean si tengo derechos en mi vida. Parte de abuso policial, y una vez más, un grito del flow, Sharon Bower, Turco produce. Sí. Diamante Record Studio 2011. De corazón. Muy bien, continuamos ya llegando al último bloque de este programa que hemos dado a llamar Vibra Cultura, la revista semanal del programa Derecho a la Cultura. Estamos saliendo por el www.heterogenia.com.ar. Vamos a repasar todas las actividades musicales y demás actividades que va a haber este fin de semana. Arrancamos por el día viernes y la presentación de Ana Prada esta noche a las 21 horas en la Sala de las Américas, en el pabellón Argentina, el cual tenemos el gusto de llevar invitados del programa. Exactamente, y vamos a decir las ganadoras. No lo vamos a decir. No. Al final, que esperan. Claro, este último. Claro. Muy bien, porque si no se nos baja el rating. Claro, sí, eso es, ¿no? Sí. Bueno, entonces, eso que les decíamos tiene que ver con Ana Prada, esta música autora uruguaya. Entrada general 60 pesos, anticipadas en disquería Eden. Pueden buscar sus entradas ahí o anotarse ya inmediatamente en el Facebook de Vibra Cultura y entrar en el sorteo. Y después yo vi la otra actividad que tenemos para hoy y así como vuelo rasante parecía que decía monotributo. Y pensaba, digo, uy, el conflicto, los trabajadores, titulares de diario del día de hoy. Y no es monotributo, precisamente, es monatributo. Es una presentación acústica que se hace hoy a las 19 horas en el Cabildo. Uh-huh. Es un tributo de las bandas de rock cordobesas a Carlitos Lamona Jiménez. Al Charlie. ¿Qué bandas? ¿Qué bandas? Porque eso es lo interesante. Sí. Los Caligaris, Pato Man, Gonzalo Funes, Esteban Cavalín, La Gangosa, La Cartelera Ska, Siderama, Los Monkeys, Cuatro al Hilo, Marcos Luc, ¿Qué las parió? Los Cocineros, Enrico Barbici, Año Luz, Batrasonic y 250 centavos. Están todos. Tremendo tributo, ¿no? Tremendo tributo. ¿Y es gratuito? Sí, y empieza a las 19 horas y no se sabe qué hora termina, porque con el montón de gente. Sí, claro, muchas bandas. Le damos. Después, para mañana, otra propuesta interesante, no de índole musical, pero sí cultural. Los Bici Urbanos, este grupo de bicis que también se han sumado los Rollers, y ya se ha armado como una comunidad interesante que demandan las bicisendas para poder circular de forma segura por la ciudad de Córdoba. Hacen una bicicleteada más ferias de bicis. Esto va a ser en la Plaza Vélez Arfiel a partir de las 18 horas. Y va a haber un sinfín de actividades que organizan los Bici Urbanos. Entre otras cosas, va a haber un compra y venta de bicis usadas. También bicicleteada temática, cada uno puede vestirse como quiera. para llamar un poco la atención. Me parece interesante porque la fundamentación o lo que cuentan quienes organizan esto, que son los biciurbanos, es que quien quiera acceder a una bicicleta no tenga que desembolsar 1.000, 1.500, 2.000 pesos. Y lo que han venido haciendo es una especie de reciclado de piezas sin uso y creando nuevas bicicletas para poder acceder a una bicicleta como medio de transporte que no sea tan cara. Para que haya una bici más y un auto menos. Exacto, ese bien. Es el eslogan. Que tienen, que tienen los biciurbanos. Bueno, y eso es todo. Yo voy a agregar, una actividad más que la compartieron recién por Facebook. Hay un concierto homenaje a Astor Piazzolla el domingo, este domingo a las 20 horas. La entrada es libre y gratuita. Es en la Capilla del Buen Pastor. Así que también es domingo, ¿a qué hora? Domingo, 20 horas, en la Capilla del Buen Pastor. Concierto homenaje a Astor Piazzolla por el ensamble Shinichi Suzuki. Bueno, vamos a decir quiénes son las ganadoras y podemos decir las iniciales primero. Sí, dale. Así le damos más suspenso todavía. Dale. MDA. Las ganadoras son cada una con un par de entradas. Maricel Fuentes. Para que inviten a sus chongos. Convivientes, sí. Para que inviten a quien quiera, no pongan condicionamientos. Yo tengo un alma celestina por ahí que me gusta unir gente. En realidad decíamos cómo hacer para sortear las entradas y lo que se decía aquí en el estudio es que Ana Prada no es para ir solo. Claro. No es que uno llegue, se pone a bailar y se codea con gente. Exactamente. Maricel Fuentes, entonces, Dolores Chaig y Aileen Gasso. Exactamente. Son las tres ganadoras, cada una con un par de entradas y tienen que ir directamente. ¿Tienen que llevar documento? Preguntamos. Tienen que llevar documento y tienen que decir de que vienen por Iberocultura. Exactamente. Y preferentemente, además, agregar heterogénea. ¿Sí? Decir que vienen por heterogénea. ¿Hay que estar antes o no hay que estar antes? Generalmente hay que estar un ratito antes. Yo recomiendo ir antes para ir y hablar ahí con la gente de prensa. Sí, eso, remarcando que son las entradas que se sortearon en heterogénea y diciendo sus nombres, con eso acceden a las entradas. Y por último, ¿algo más? Sí, que nos vamos. Nos vamos. Porque te vi que agarradas y tenías algo. Nos vamos con un tema musical. Dale, tema musical. Antes que nada, Mercedes Ferreira, Cecilia Moltoni y Guillermo Guerra, que estuvieron en la operación. Álvaro Cañete en la musicalización. Diego Ruiz en la conducción. La gran Romina Berro también en la conducción. Y ahora sí, y música como de mujeres. Y como hoy fue esta semana fue una semana donde se debatieron cuestiones de mujeres, aunque muchos se quieren involucrar en cosas que no le corresponden, vamos a escuchar a Miss Bolivia, una de las artistas invitadas y que participan activamente en la campaña a favor del aborto. Vamos a escuchar el tema Loca de Miss Bolivia. Llegaste a pensar que me tendrías, por más que lo intentaras no lo lograrías. Practicas el amor como toma y esa idea no aplica. ¿Lo entiendes? Lo digo con rima. En la pista me di cuenta que me reía. Bailaba sola o con mis amigas. No viniste porque te aburrirías. No pares de moverme con cualquier melodía. Estaba iluminada, no importaba si tú no estabas. Todo se prendía a fuego, yo me divertía. Bailaba con la gente que no me conocía y decidí entregarme al ritmo que me convertiría en esta loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa recién se enciende para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa recién se enciende para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa recién se enciende para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca. Llegaste a pensar que me tendrías, por más que lo intentaras, no lo lograría. Practicas el amor como toma y esa idea no aplica. ¿Lo entiendes? Lo digo con rima. Ya no disfruto de tu compañía, no quiero verte más de un solo día. Me cansé de que te quejes y que siempre digas que eres mi dueño. Yo soy solo mía, iluminada, no importa más si tú no estabas. Todo se prendía a fuego, yo me divertía. Bailaba con la gente que no me conocía y decidí entregarme al ritmo que me convertía. Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa se siente, entiende, para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca,